Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Dios es tan bueno y tan bondadoso en revelarnos las cosas en su palabra, porque Él no quiere que vivamos en ignorancia. Continuemos estudiando sobre el nacimiento de Jesucristo. Ya vimos allí, nosotros en primer lugar, el ángel Gabriel anunció su nacimiento. Ahora veamos a María en el nacimiento de Cristo. ¿Sabe? Nosotros debemos dejar los prejuicios a un lado y debemos basarnos en la Biblia. ¿Usted ha pensado alguna vez para qué Dios nos dio la Biblia? Es como si tuviéramos los mexicanos una constitución y no nos regimos por ella. Entonces, ¿para qué queremos la constitución? Cada quien vivir como le place, aunque en muchos casos así sucede. Pero se sabe que el que no se rige por la constitución, pues no está bien con la justicia. Así es que con la Biblia es igual. El que no se rige por la Biblia no está bien con Dios. Así es que debemos siempre adaptarnos a la Biblia, y en este aspecto también. Y aquí la Biblia revela cosas que era para muchas personas sería ofensiva acerca de María, pero no lo es, porque Dios mismo así lo hizo y Dios nunca comete errores. Por eso digo, usted y yo debemos dejar nuestros prejuicios a un lado y guiarnos porque dice por la Biblia. Así es que María en el nacimiento de Jesucristo. En primer lugar, déjenme notar que María era virgen, como la Biblia dice. Allí en Mateo capítulo 1, versículo 23, ahí citando el evangelista Mateo a Isaías 7:14, dice: He aquí, una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Por supuesto que nosotros creemos que María era virgen antes de nacer el Señor Jesucristo. Por supuesto que sí. Lucas 1:27 dice: A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así es que si no fuera virgen, no sería milagroso el nacimiento de Cristo. Hay personas que piensan que nosotros no creemos en la virginidad de María antes de dar a nacer a luz al Señor Jesucristo. Claro que sí, Dios lo dice, la Biblia lo enseña, era necesario. Debemos creerlo, por supuesto que la Biblia lo dice. Pero una cosa, yo rehúso creer cualquier cosa que la Biblia no enseñe. Entonces allí es la diferencia. Hay personas que de ahí se van y ahí especulan y dicen entonces permaneció virgen toda su vida y luego fue virgen al cielo. Bueno, usted no va a encontrar eso nunca en la Biblia, en la palabra de Dios. Ni una sola vez lo va a encontrar. Así es que debemos dejar nuestras especulaciones a un lado y basarnos en lo que dice la Biblia. Así es que el primer punto de María que destacamos aquí es que era virgen. No había conocido varón hasta que el Espíritu Santo fue engendrado. El Espíritu Santo engendró a Jesucristo en María. El Jesucristo es eterno. Él no tiene principio y fin. Él es el Dios creador del universo, de lo que se ve y no se ve. Por eso Él se encarnó en María. Él no comenzó en María como todos nosotros comenzamos en nuestra madre. Él fue engendrado, por decirlo, Él se metió en María y después tomó ahí su cuerpo humano. para poder morir. Y déjeme decirle, nomás porque el agua viene del vaso, ¿quiere decir que ahora el vaso es mayor que el agua? Claro que no. Así es que María era virgen cuando Jesucristo fue engendrado en ella y cuando nació. También necesitamos destacar otra cosa. María era esposa de José. Dice allá en Mateo capítulo 1, versículos 18, 19, 24 y 25, dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, note, José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Mire, hay personas que a lo mejor hasta se sentirían ofendidas con solo decir que María era casada con José, pero no, mal hubiera sido que no lo hubiera estado, porque se le hubiera juzgado de adúltera, como José mismo pensó. Se hubiera perdido todo su respeto, y a José el ángel le pudo hablar y aclararle, pero no a toda la gente. No toda la gente creía en Dios y en su palabra. Así es que él pudo ser corregido por Dios, pero no así toda la gente. Así es que María era casada con José. Allí dice la Biblia que estaban casados, pero no habían vivido juntos. En aquel tiempo era costumbre de que se casaban y todavía no siempre se juntaban al instante, pero estaban casados. Por eso nadie sospechó de María, porque lo veían lo más natural del mundo. Y deshonra para María no es eso, que ella esté casada. Deshonra hubiera sido que ella no se hubiese casado. Así es que acepte usted lo que la Biblia dice. Y dice allí, después del nacimiento de Cristo, que ellos vivieron un matrimonio normal. Y José claramente dice que aquí la Biblia no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Y eso, aquí vemos dos cosas. No la conoció hasta que Jesús nació. Después de que Jesús nació, sí vivieron como un matrimonio. Y también dice su hijo primogénito. No puede ser primogénito si no hay un segundo o tercero o los que sea. Así es que Marcos 6 dice que ellos después tuvieron más hijos y los nombra allí por nombre. Así es que no debemos ofendernos. Perdón, yo dije Marcos 6, es Marcos 3. Así es que la Biblia lo aclara, y en otras partes también, que usted y yo debemos aceptar que María y José estaban casados. Vimos ayer que Jesucristo nació dentro de un matrimonio, dentro del marco de una familia, y ahí santificó la familia. Y qué mal que él hubiese nacido de una mujer que se hubiese juzgado adúltera. Él sabía muy bien, y para no traer ese reproche sobre María, él escogió una virgen casada, pero que todavía estuviese virgen. En tercer lugar, de María, vemos Lucas 1, versículo 38, dice la Biblia así: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Versículo 45. Bienaventurado, dice allí, la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Aquí el ángel vino a anunciar la palabra de Dios. Y aquí dice en el versículo versículo 38, que María creyó y dijo, hágase conforme a tu palabra. Y en el versículo 45, dice allí Elizabeth, bienaventurada la que creyó. Así es que María creyó la palabra de Dios. Ella creyó lo que el ángel dijo de parte de Dios. Y lo que mucha gente no hace, especulan, inventan cosas. Hoy toda persona que cree en, dice creer en María y no creen en la palabra de Dios tal como la palabra de Dios dice, no pueden ser seguidores de María, porque María creyó todo lo que la palabra de Dios decía. Así es que si usted cree la palabra de Dios, usted es seguidor, hace lo que María hizo. Pero si no cree y se rige por la palabra de Dios, entonces usted no está creyendo como María. Así es que es importante. María era virgen, María era esposa de José, María creyó la palabra de Dios. Y luego, cuarto lugar, María reconoció su pecado y a Jesucristo como Salvador. En Lucas 1, 46 al 55 dice María: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegre en Dios, mi Salvador. Mire, el Salvador es Jesucristo, el Señor es Jesucristo. Ella le llama aquí Dios y luego le llama mi Salvador. No el Salvador del mundo, pero el de ella. Y para que sea Salvador de ella, María tuvo que reconocer su necesidad de un Salvador, su necesidad de ser redimida, su necesidad de ser perdonada, su necesidad de tener a Jesucristo como Salvador, como todos los demás seres humanos lo necesitamos. Ella reconoció a Cristo como su Salvador. Y para eso ella tuvo que reconocer su propio pecado. Ella sí nació con naturaleza pecaminosa, Jesucristo no. Así es que qué maravilloso es tener este ejemplo de María. Y sigue usted leyendo ahí Lucas 1, 46 al 55. Y verá las maravillas que María dice de Jesucristo. María nunca se exaltó ella misma, siempre exaltó a Jesucristo nomás. Qué bendiciones que nosotros podamos hoy ver eso. Y en último lugar, vemos aquí que dio a luz a su hijo primogénito. Lucas 1:25, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Después María y José vivieron como el matrimonio que eran, y vivieron y fueron un matrimonio normal, tuvieron más hijos. Y mire, allí en Marcos dice la Biblia, Marcos capítulo 6, dice la Biblia versículos 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? Y están también aquí con nosotros sus hermanos. Y se escandalizaban. José y María tuvieron por lo menos 4 hijos y también hijas. Crea en María como la Biblia dice. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.